hay que olvidarse, ¿no? No hay que olvidarse de lo que hicieron estos grandes hombres, los veteranos y los caídos de Malvinas, porque pusieron todo lo que había que poner hasta su vida a disposición para recuperar por la gente de Malvinas. Y la verdad que es muy importante reconocerlos, no olvidar, es fundamental. Y en este sentido, homenaje muy pequeño, eso es lo que queremos, reconocer la valentía, el esfuerzo, el coraje, todo lo que hicieron los veteranos y caídos en Malvinas. Muchos familiares hoy están presentes, de quienes no están, y quizás otros que no están, es un reconocimiento para ellos, ¿no? ¿Escuchó el discurso del presidente de la Nación ayer, intendente? Bueno, a medias, la verdad, pero nosotros, la verdad que creemos que hay que, para nosotros y para quien habla, realmente creo que hay que reconocer, como dije anteriormente, no olvidar de todos estos hombres que lucharon tanto, ¿no? Que lucharon por todo esto y por mucho más, y nos inculcaron, creo, esos valores fundamentales que se van perdiendo de a poco en la sociedad, que el respeto, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, todas esas cuestiones tenemos que trabajar día a día para que no se pierdan en nuestra sociedad. No falta. Creo que es algo que se va transmitiendo de generación en generación, como la cultura del trabajo también, que se ha ido perdiendo y hay que tratar de recuperarlo, al igual que esos valores tan importantes que hacen, que creo que se dan en la casa, que se educa en las escuelas, pero el primer paso empieza por la casa, y creo que esos valores siempre hay que tenerlos presentes, no olvidarnos de nuestros antepasados, de nuestras quienes nos progenitores y demás, inculcaron esos pequeños valores, que son grandes valores realmente y que hacen a la diferencia en un pueblo. No es lo mismo aquella persona que estudia, aquel que no estudia, aquel que trabaja, el que no trabaja, aquella persona que es respetuosa y que es un hombre de bien, aquel que no lo es. Digo, ha llegado el momento de tomar en cuenta esas cuestiones y premiar también a quienes hacen las cosas bien, ¿no? Ha sido una medida muy acertada por el gobernador anunciarlo y tomar la decisión política para aplicarlo. Realmente creo que ha sido muy beneficioso para todos, porque el gobernador lo prometió en campaña, lo veníamos, incluso presentamos un proyecto cuando yo fui diputado a instancia del gobernador, hoy gobernador, nos planteó la posibilidad en su momento de que presentáramos un proyecto para el boleto estudiantil gratuito. En ese momento no se pudo hacer, y luego el gobernador lo llevó como una de sus ejes de campaña y prometió el boleto estudiantil gratuito. Lo que no sabíamos también era que era para los docentes, ¿no? Así que yo celebro eso. La verdad que esto va a posibilitar que no haya deserción escolar, que la gente, los estudiantes puedan ir a la escuela, los docentes puedan estar en el establecimiento también. Es un beneficio para ambos, y me parece que la educación es lo fundamental y que hay que apostar a eso, y demuestra a las claras que el gobernador tiene como eje, uno de sus ejes fundamentales, la educación.